Bienvenidas un martes más al grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5, los martes 10:30 a 11:30. Hori, aste artero, 107.5-eko Irola Irratian, aste artero, 10:30-tik 11:30-etara. Eta, eso, gaur gauean, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a...? Pues estamos aquí para hablar esta noche del amor. ¿Ah, sí? Que, bueno, es un programa que nuestros más fieles seguidores saben que ya tocamos. En otra ocasión, pero bueno, debido a la demanda popular y a que hubo algún problemilla y tal, pues bueno, hemos decidido volveros a contar esto que nos interesa a todas. Bueno, pues vamos allá con el amor. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Un jueves de lluvia, con seriedad, pronunciaste el verbo fatídico. Te quiero, dijiste, y se hizo tarde de golpe. Cada te quiero resta un segundo a los escasos momentos de la afición amorosa. Todo te quiero entraña una promesa y las promesas nos dañan, pues dividen la vida en momentos de obediencia y traición. ¿Y quién podría cumplirlo? Nadie. Los amantes no son, como dijera Shakespeare, el monstruo de dos espaldas, ni tampoco el ave fénix que renace de sus cenizas, sino más bien la fiera que es como a sí misma. El amor se autodestruye no para sobrevivir, sino para vivirse. No a la manera del grano de trigo que cae en tierra y da la espiga, sino como el cohete que arde en el cielo y en el arde resiste y se da muerte. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Que adentro nos llega Belén Gopegui y la escala de los mapas. Y qué bien lo lees, Sara. Bueno, para ir entrando un poco en el tema que a todas nos toca de una manera o de otra, vamos a empezar poco a poco, con tranquilidad, definiendo un poco qué es esto del amor o cuál es la definición que se nos da. Hemos tirado, como siempre, de Wikipedia en el primer término, y nos dice que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres. En español, la palabra amor abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual, del amor familiar y el amor platónico, y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso. También hemos querido saber un poco qué nos dice la ciencia de esto, y desde el punto de vista científico, lo que conocemos como amor parece ser, pues es un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción. Y nuestro querido Punset, que tiene algo que decir sobre todos los temas del mundo, dice que el desamparo y el sufrimiento, obviamente por amor, de la gente de la calle, contrasta con los fines evolutivos bien intencionados de las hormonas y los circuitos cerebrales, que es la explicación que da, obviamente, la neurociencia. Bueno, y ahora que ya hemos empezado a definirlo, ¿qué? ¿Por dónde empezamos a hablar de este tema? Porque las definiciones no nos valen, que además nos toca a todas y muchas veces parece que condiciona nuestra vida hasta límites insospechados. Hasta límites insospechadísimos, de hecho. Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname cariño, estaba distraído, no veía color en esta marea, había mucho calor. Bueno, no sabemos qué pensaréis vosotras, pero parece ser que el amor romántico nos ha invadido. Totalmente. Nos impone roles represivos, tanto para mujeres como para hombres, y nos incita a abandonar lo que somos y en lo que creemos. Nos ata a una sola persona para toda la vida, nos obliga a creer en los cuentos de hadas y en el final feliz, cuando en realidad las relaciones humanas son mucho más complejas y presentan infinitos matices. Empecemos pues a mirar un poco hacia atrás. Y veremos cómo el amor romántico se establece como modelo ideal en el siglo XIX, aunque ya en el siglo XII se podían observar pues eso, los primeros indicios como una variación del amor cortés. En este, los miembros de la nobleza, es decir, solo los aristocráticos, podían aspirar a vivir esto del amor. Ya varios siglos después, en el siglo XIX, cuando surge el romanticismo y se comienza a relacionar el amor, la sexualidad y el matrimonio como elementos inseparables entre sí, el amor romántico se convierte en una mezcla de deseo emocional y sexual y se caracteriza por la renuncia y el olvido de uno mismo, la exclusividad emocional y sexual y el carácter incondicional de durabilidad, o sea, para toda la vida. El para toda la vida famoso, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que define el amor romántico? ¿Cuáles son los ingredientes mágicos del amor? Nosotras, pues bueno, esta noche repasaremos los 8 mitos o reglas que han resistido al paso del tiempo y que aún hoy en día se utilizan para establecer nuestras relaciones de pareja. Bueno, empezamos con el ranking de los mitos. Y el mito número 1 es el mito de la media naranja. Es uno de los mitos más difundidos. Se basa en la creencia de que hay alguien predestinado para cada uno de nosotros y que solo con esa persona nos podemos sentir completos. Y vamos a ilustrar cada mito con una pequeña canción que desde el control Miren nos pone. Esta es una canción de Fey. Ah, no. Fey. Ponnos este. Otra mitad, oh, oh. este tema, Fey nos enseña algunos de los sinónimos para referirse a su media naranja: mi complemento, mi otra mitad, aunque le faltaran un par, alma gemela y el indicado para mí. Supongo que no podía emplear tantos sinónimos en el estribillo porque, bueno, habéis visto que la canción pues tiene da para lo que da, ¿no? Claro. Pero bueno, muy animadilla, ¿eh? Así de como veraniega. Sí. No sé yo, a mí me ha dado como miedo. Bueno, el segundo mito del que vamos a hablar esta noche en El Grito de Yoko en Irola Irratia Onda Zazpi.bost es el mito de la exclusividad. Es la creencia de que el amor solo se puede sentir por una sola persona, ya que vemos a nuestras parejas como propiedades privadas. Ponnos a Paulina. Ponnos a Paulina. Bueno, en esta canción Paulina Rubio sabe que comparte un hombre con otra mujer, pero a pesar de esto aclara que él le pertenece, aunque sea a medias. Eso no, pues lo... No sé a qué mente se refiere la Paulina o... No sé qué parte quiere. ¿Cuál de las partes del hombre? Sí. Bueno, dejémosla ahí. Prefiero no seguir pensando en Paulina Rubio. Vale, pues vamos con el tercer mito y tenemos que haber bajado un redoble para este programa, Sara. Ay. Es el mito de la fidelidad. Este mito se basa en la creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una sola persona. Y para ilustrar esto tenemos a la canción de Alejandra. Bueno, en esta balada, una sufrida Alejandra Guzmán lamenta haber mantenido relaciones sexuales con un muchacho paliducho y escuálido, todo lo contrario a su antiguo amante, quien por lo visto era un tipo ejemplo de macho latino. Según ella, solo su pobre ex puede satisfacerla sexualmente y no el pobre paliducho. Madre mía. Bueno, vaya drama para el paliducho. Sí. Vamos allá. Cuarto mito. El mito de la perdurabilidad. Y nada, pues como bien dice la palabra, este mito se basa en la creencia de que el amor es eterno y que resiste al paso del tiempo. Para eso, un temazo de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner está tan enamorado que cree que seguirá amando a su pareja después de la muerte. Su amor incluso va contra las leyes del tiempo y del espacio. Jo, eso es amor, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Bueno, el mito número 5 es el mito del matrimonio o convivencia. Este mito se fundamenta en la idea de que el matrimonio es la última y más grande prueba de amor. Si realmente estás enamorado, no tienes otra opción que casarte. este tema Reilly, que nos ha dejado atónitos, nos muestra de manera explícita cómo el mito del matrimonio abarca varios de los ya mencionados antes: fidelidad, exclusividad, perdurabilidad. No hay duda de que Reilly cree en el amor romántico como base para el matrimonio, tal como lo expresa en esta canción, en la que el romanticismo está presente en todo su esplendor. Bueno, vamos allá. Sexto mito, ya solo quedan tres más, aguantar el vómito. El sexto mito es el de la omnipotencia y, según este, pues el amor puede con todo. A menudo se utiliza este recurso en todas las películas, ¿no?, de clásicas de Disney, por ejemplo, donde la princesa solo podrá ser salvada de una terrible maldición si recibe un beso de verdadero amor. Vamos con Laura. Laura Pausini, es que no podíamos poner otra canción. A pesar de mi orgullo, volveré porque sé que no puedo elegir. Recordando ahora días de otra latitud, frecuentando sitios donde tú estarás, repitiendo cuando me fui. Tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino. ¿Qué, vamos allá con el mito del libre albedrío? Pero no hemos contado lo que cuenta Laura Pausini, que está convencida de que su amor incondicional es lo único que necesita para regresar con su ex. Es que, madre mía, a mí me ha dejado como con tantas ganas de cambiar de tema que es que... Te veía ya con el ojo lloroso ya, ¿eh? No sé. Pero bueno, en ningún momento sabe cómo se siente el susodicho. No nos lo han contado esto, pero bueno. No, prefiero no saberlo. Bueno, pero seguimos entonces con el séptimo mito, que es el mito del libre albedrío. Este mito se fundamenta en la creencia de que nuestros sentimientos no son influenciados por la sociedad en la que vivimos, como si el amor no fuese una construcción cultural. Establece además el amor como un sentimiento incontrolable, que sobrepasa la voluntad humana. De verdad. ¿Y esto quién nos lo podía contar mejor que Alejandro Sanz? A mí no se me ocurre otro personaje. De hecho, esta canción va dedicada para Mikel Izarra, va para ti. Tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante? Bueno, para Alejandro Sanz no hay fuerza más grande que la del corazón, la cual se clava en el pecho de los enamorados cual flecha de Cupido. El sentimiento amoroso es espontáneo, no nada construido, inevitable y además inmediato. Bueno, a mí me entran muchísimas ganas de terminar ya con este... Sí, quiero terminar ya con esta sección. Y para eso hablamos del último mito, el octavo, el del emparejamiento. Ya me ha salido un poco como raro. Emparejamiento. Mediante este mito se establecen las relaciones de pareja. Vamos, que el de dos en dos o como algo natural, como si fuera la regla. Y para eso, otro gran temazo de Gianmarco. Yo el mar y tú la luna, descubriendo amor en la penumbra. Somos dos en un mismo universo, compartiendo los dos el mismo sueño. Somos dos seres extraños, ya no importa. Hemos acabado con todos los mitos y ahora para desgracia de los que están aquí con nosotras en el estudio, nos vamos a poner un poco serias. Y bueno, os vamos a hablar de un texto que nos ha servido un poco para repasar lo que es el amor romántico que, de Coral Herrera. Bueno, esto es el texto que hemos utilizado para... Eso es. Y lo podéis encontrar en el Rincón de Jaica. Y la propia autora dice así: ahora que ya soy adulta, el feminismo y los estudios de género me han ofrecido una percepción más clara del amor romántico y una visión más amplia de las relaciones humanas. Poco a poco me siento más preparada para poder llevar una relación igualitaria y libre. Me siento capaz de disfrutar más del momento sin ataduras. Mi mirada se ha agudizado y ahora es más sencillo para mí reconocer ciertos patrones de conducta fomentados por el amor romántico y por los mitos en los que ésta se basa. Queríamos preguntaros vosotras qué pensáis, si como os veis, si estáis preparadas o qué. Bueno, como recomendación os queríamos ofrecer la página de Crece Madrid, que podréis encontrar material pues súper interesante y bastante fácil de leer. En uno de sus documentos leemos unas líneas con las que esperamos quedarnos para nuestro futuro. Y dice así: lo mejor sería disfrutar de la gente sin miedo a perderla y desterrar de nuestras vidas la necesidad, que es antierótica total. Es difícil, pero en pareja lo ideal sería tratar de ser felices cuando la otra persona es feliz sin nosotras. Disfrutar cuando la otra disfrute o cuando no sea, aunque no sea con nosotros. Lo ideal sería aprender a llenar nuestro vacío con cosas nuevas sin exigirle a nadie que lo llene. Aprender a disfrutar de la soledad, aceptarla como compañera de viaje. Aprender a repartir y compartir el amor de nuestra amada o amado con mucha más gente. Expandir el sentimiento amoroso, no constreñirlo y enfocarlo en un solo ser humano. Diversificar y ampliar nuestras redes de afecto y cariño y cuidarlas para crear intercambios de cariño y ayuda mutua. Lo ideal, pues eso, sería practicar ese sentimiento gozoso que nos invade con la generosidad, uno de los pilares básicos de las relaciones humanas, y expandirlo al resto de la comunidad. You can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love is Bueno, vamos a introducir un nuevo concepto. Hemos hablado del amor romántico y del amor cortés, que por lo visto se asemejan bastante a la realidad visible de nuestra sociedad, a la que supuestamente es aceptado por la mayoría. ¿No es así, Sara? Eso parece. Y entonces, ¿qué es eso de la escalera de las relaciones? Que es una cosa que hemos encontrado por ahí. Que hemos encontrado por ahí, que nos ha parecido que os la teníamos que contar. Bueno, pues eso, la escalera de las relaciones es el conjunto de expectativas influidas por la sociedad por defecto que consideran apropiadas para conducir las relaciones íntimas. Se trata del estándar social por el que la mayoría de la gente mide si una relación es seria, por llamarlo de alguna forma. Implica, pues, los siguientes pasos en este orden. El primero de todos, hacer contacto. Contacto. El segundo es inicio, gestos y rituales de cortejo romántico, inversión emocional, enamorarse y sexo, salvo en personas muy religiosas o conservadoras. Tercer paso, después de hacer contacto y después de hacer gestos y rituales, es la declaración mutua del amor. Presentarse en público, adoptar y utilizar etiquetas comunes que definen el rol de mi novio, mi novia, y expectativas o acuerdos de exclusividad íntima, sexual y emocional. El cuarto es el establecimiento, adaptar los ritmos de tu vida para acomodarte mutuamente. Y por fin llega el compromiso, irse a vivir juntos, compartir dinero y propiedades, prometerse al matrimonio. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues casarse. Legalmente, si es posible. Y tener hijos no es obligatorio, este punto, pero tiene mucho apoyo social. Y entonces, cuando hemos llegado a este punto, por fin nuestra relación está completa y se espera que esta estructura ya permanezca estática. Hemos llegado a la meta y ya pues nos quedamos ahí. Nos estamos riendo de esta escalera, pero nos damos cuenta realmente que es cierto, ¿no? O sea, que todos de alguna forma buscamos esta aceptación y preguntamos de hecho en qué parte de la escalera estás y a nuestros amigos incluso, preguntamos en qué momento estamos y medimos según esta escalera que sin darte cuenta la llevas en tu incorporada, cabeza. Incorporada, totalmente. Bueno, lo cierto es que la escalera de las relaciones, digamos que a niveles como prácticos, pues puede funcionar bastante bien. Hay mucha gente que es muy feliz así y se siente satisfecha en relaciones de este tipo, en matrimonios permanentes o equivalentes. Y además el reconocimiento y el fuerte apoyo que socialmente ofrece este modelo da un nivel de seguridad y de estabilidad que es muy difícil de igualar por otros enfoques. Pero no, yo creo que el problema no está en desechar, digamos, este modelo, sino en que no funciona para otra mucha gente y que normalmente se asume que se trata de un fallo de esos individuos o que han tenido mala suerte, pero no como si fuera un indicio de un problema de la escalera en sí, de una escalera que no vale para todo el mundo. Eso es. Otra cosa que se nos ha olvidado comentar es que la escalera es además de un solo sentido. La pareja, de hecho, no tiene permitido dar un paso atrás hacia una fase con menos estructura o con una estructura diferente. Las únicas opciones válidas son seguir, pues, avanzando o si no, acabar con la relación. Las relaciones que permanecen demasiado tiempo, incluso en un peldaño intermedio, serían consideradas como en un sin futuro. Como decía Sara, la escalera tiene un poder bastante considerable que al final nos influye a todos. Y la mayoría de nosotros la adoptamos de forma automática, sin plantearte nada, y la mayoría de la gente no piensa o cuestiona sus propias relaciones. En cambio, la mayoría aceptamos la premisa social de que la escalera no es una cuestión de elección o preferencia, sino como algo natural. Y aquí entraría un poco la historia de qué es natural, qué es cultural, si la cultura es algo natural, bueno, todas estas cosas. Y en sí misma como si fuera una fuerza física y mágica que nos empuje sola. Pero claro, es inevitable plantearse qué ocurre si no quieres subirte o si tus relaciones no encajan en este patrón en el que hemos hablado. Si nuestra sociedad de forma activa trivializa, ignora y demoniza otras elecciones. ¿Qué pasa, no? pues eso, no alcanzar la cúspide, dar un paso atrás de forma voluntaria o peor aún, pues no queriendo seguir esta escalera, te marca como una persona con un fallo, ¿no? Con un error. La escalera de las relaciones solo progresa en un único sentido, pero se basa en una lógica circular. Su lógica es el mito social de que hay una y solo una persona correcta para ti. Y si llegas con ella a la cima, y permaneces allí, entonces has elegido bien. Esa es la persona correcta. Y si no lo consigues, pues es que te has equivocado. Bueno, pues eso. Y como decíamos, la escalera solo permite dos personas a la vez. Las relaciones que no requieren exclusividad sexual o que dan la bienvenida abiertamente a parejas íntimas adicionales, como pasa en el poliamor o las relaciones abiertas, suelen ser típicamente objeto, pues eso, de ridículo, de sospecha, indignación y miedo. Y la infidelidad, aunque no nos lo parezca, forma parte realmente activa de esta escalera. La pretensión de monogamia es mucho más común que la monogamia real. Mantener relaciones paralelas, íntimas o sexuales es una práctica comúnmente reconocida y en algunas culturas incluso moderadamente aceptada como un aspecto de la vida de la escalera. Yo, de hecho, se me están viniendo a la cabeza ejemplos incluso de a veces desde un punto de vista súper machista, que se aceptaban como las terceras personas en la relación, siempre mujeres, como que incluso se justificaban, como que daban una cierta estabilidad a la pareja, que ayudaban de alguna forma a que la pareja funcionara. O sea, como que se aceptan, pero se mantienen al margen y además, bueno, ese punto de vista como desde un punto de vista muy machista. No igualitario, ¿no? No, para nada. Vale, pues eso, nada, para terminar con este tema es importante reconocer que la escalera de las relaciones es una cuestión de elección personal, o eso parece, ¿no? Además de una convención social que está claro que lo es. Es raro, al menos en la cultura occidental moderna, que las personas estén forzadas a seguir la escalera y a permanecer en ella. Cada una de nosotras creemos por lo menos que somos responsables del tipo de relaciones que queremos tener, ¿o no? ¡Sí! Hoy la vi. La nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, pues comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Y aunque no lo siento, luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir. Han llovido 15 años que sobreviví. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Bueno, ahora os vamos a contar qué es el poliamor. Básicamente nos acaban de decir fuentes griegas directas que poli significa muchos, así que esto sería amor entre muchos. Qué bien. Pero, suena. Sí, pero para comprender mejor el concepto es mejor aclarar a qué no se refiere. No se trata de una orgía, no se trata de una orgía ni de un intercambio de parejas, tampoco de infidelidades y amantes, ni siquiera de poligamia, algo que parece similar, a ver si a primer golpe de vista. Las mencionadas son relaciones basadas en el deseo sexual y en contratos sociales. En cambio, el poliamor se basa justamente en este sentimiento, en la aceptación del amor entre tres o más personas, sin importar su identidad sexual. Puede darse entre hombres, mujeres o transexuales. La única condición es el amor entre ellos y la aceptación de la realidad por parte de todos y todas. Entonces, ¿qué es diferente? ¿Qué hay de diferente en el poliamor que lo distingue? Haremos una aclaración con... No es un ranking, pero tres características básicas de lo que define realmente el poliamor. Por una parte está la fidelidad, ya que en el poliamor se establecen vínculos que son honestos con sus parejas y el estar con otro no se traduce como engaño o traición, porque es más bien parte del acuerdo que tienen las dos personas, o las dos, o las tres, o las cuatro personas. La comunicación y la negociación es otra de las características, ya que la particularidad de la relación es en lo que caracteriza la relación de poliamor, es imprescindible hablar sobre lo que se siente. No hay reglas escritas, cada pareja hará las suyas propias y la única manera en que se puede prolongar en el tiempo con éxito es eso, hablando y hablando de forma abierta y sincera. La tercera característica es la comprensión, es decir, que la capacidad que tienen las personas de ser felices por la felicidad del que tienen al lado. Es aceptar que la persona amada puede amar a alguien más. Y es la posibilidad de dejar ver al otro como un objeto, liberándose de ese sentimiento tan horrible de posesión. De pequeñas aprendimos que lo normal es que el amor erótico se limite a una sola persona del sexo contrario, y es que la mayor parte de las sociedades humanas limitan la libertad sexual y amorosa de sus miembros personas. Miembros y miembras. Lo quería decir, lo siento. Nuestras comunidades poseen unas reglas morales y legales y unos tabús y prohibiciones que constituyen nuestro deseo sexual como la excusa de mantener el orden social y la convivencia. De la misma forma, las sociedades en las que se practica el amor libre son minoritarias, pero han existido y existen con sus variaciones. Un ejemplo de ellos es en la cultura hippie o en la cultura anarquista libertaria o culturas no occidentalizadas como la comunidad de los Mosou en China. ¿Mosou? ¿Mosuo? No sé. Ay. Pues eso, el amor libre es una forma de quererse que han seguido algunos de estos grupos y desde el principio de los tiempos. La idea principal es que los amantes permanecen juntos hasta que dejan de querer estarlo y no tienen que limitar su amor a una sola persona. En el amor libre no hay una propiedad privada, de modo que cada una hace con su cuerpo lo que quiere y nadie tiene la exclusividad sexual sobre el cuerpo de la otra persona. Las relaciones libres están basadas en las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Es una forma de expandir el acto amoroso y liberarlo de las normas morales sexuales de cada sociedad. El amor libre es contrario al egoísmo de las personas. De lo que se trata es de que todos disfruten y que no existan monopolios que constriñan las relaciones. La práctica del amor libre trata de derribar prejuicios, tabús, discriminaciones, prohibiciones y normativas y basa sus relaciones en la sinceridad y la confianza mutua. En el amor libre no tendrían lugar las mentiras, los engaños ni la hipocresía y mucho menos la doble moral de esta que estábamos hablando antes. Bueno, pues en el ideario del amor libre no existen pues relaciones de poder o dominación y por tanto en su visión más idealizada estaría libre de engaños o traiciones, de obstáculos y de mentiras, de acciones desesperadas, de incluso de homicidios y suicidios. El amante libre acepta pues el rechazo del otro o el fin de las relaciones con la otra persona con suma deportividad, admitiendo que no se puede hacer nada sobre las pulsiones sexuales y el estado de enamoramiento de las otras personas. Nuestro sistema está basado en el poder, la propiedad privada, el egoísmo y la competitividad. Y todo ello aderezado con xenofobia, misoginia, homofobia, vaya cuadro. Y de modo que es difícil que podamos practicar el amor libre de prejuicios, jerarquías y discriminaciones. Es casi una utopía convencer al amante que lo normal es que se alegre de que su amada esté gozando con otra persona, sencillamente por el miedo y las inseguridades que este acto pueden provocarnos. Es que los grandes males de la humanidad vienen provocados por la esclavitud al apego y el intenso miedo que siente el ser humano a perder a sus seres queridos, sus posesiones, su posición, su profesión, su honor o su estabilidad. El miedo a las mujeres, a etnias, a culturas, a idiomas diferentes, el miedo a enamorarse, el miedo a no sentir, el miedo a vivir, el miedo a morir, el miedo es sin duda el principal obstáculo para la libertad y la felicidad del ser humano. Ooh. love of my life. Bueno, para todas aquellas que ya estáis poniendo en práctica esto del poliamor y para todas aquellas que después de escuchar nuestro programa aquí en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en ondasaspi.bost, pues eso, os empecéis a plantear un poco el cómo hacerlo, el hacerlo o no, os queremos dar una serie de recomendaciones para que tengáis un poco de cuidado en vuestro camino. Porque bueno, aunque sea todo tan bonito, tan amoroso como lo hemos puesto, ¿no? El poli, el varios amor, varios amores, buah, todo precioso y todo amor, pues varias cosas podrían ir mal. Una de las cosas que pueden ir mal es que sigas pensando en las relaciones como culebrones. Es decir, que sigas pensando en los amores Disney, en ese ideal de príncipes azules, de media naranja y demás que comentábamos antes, al principio del programa. Y que te siga pareciendo maravilloso lo de Romeo y Julieta. Si las personas implicadas no se replantean las maneras de reaccionar ante los celos, la manera posesiva de relacionarse, si no se replantean el comportamiento pasivo-agresivo, en lugar de pedir algo directamente, hago algo que demuestre mi enfado para que haga lo que quiero, pues funcionará mal. La segunda recomendación que os queríamos hacer es que tengáis cuidado en que se parta de una relación nociva, dolorosa o mala, que sea por malos tratos, por manipulación, por chantaje emocional, por comportamiento pasivo-agresivo. Si eso no eres capaz de detectarlo, en lugar de tener una relación complicada, pues ahora tendrás incluso varias. Y otra cosa que puede salir mal es que no hayas detectado dónde están los privilegios en las relaciones heterosexuales y que entonces no te des cuenta, siendo chico, de lo fácil que es contar que tienes dos o tres novias con parejas de diferentes géneros, la cosa ya es más complicada, que no tienen ganas de estar con más personas o que sí tienen ganas, pero que casualmente solo tienen ganas de estar con otras mujeres, lo que asegura que tú eres el chico principal y no te sientes amenazado, y que no se le vea desde fuera como un blandengue porque no es tan macho, sino que ellas tienen que ir a buscar lo que él no le da, y que eso haga que se vaya formando una relación desigual en la que no está todo el mundo explorando las posibilidades de la misma manera. Bueno, el otro de los errores es que confundas igualdad con equidad, y que si tu pareja ahora tiene una relación, creas que tú también debas tener una. Que si se queda un sábado, eso, ¿no? Que si sale un sábado sí y otro también, o varias veces por semana, creas que tú también tengas que seguir ese mismo ritmo de vida. Una cosa también importante es que una de las partes esté aceptándolo solo por complacer o no perder a la pareja y no porque realmente esté convencida. El resultado es siempre malo. Si siempre aparece alguien diciendo que hay un hombre entre 100 que le ha pasado eso, pero la norma es lo opuesto, que sean mujeres las que se adaptan sin ser algo que lo desean realmente. Bueno, que también puede pasar que no te des cuenta de las condiciones que te estén poniendo y que en lugar de estar aceptando lo que tú quieres hacer, acabes haciendo lo que te dejen hacer mientras que la otra persona va construyendo la relación a su propia medida. Que creas que existe solo un tipo de poliamor y que mientras una persona espera una relación a largo plazo, comprometida, honesta, entre todos los que sean miembros de la relación, digamos, la otra persona considere que simplemente es estar con varias personas a la vez. Es importante recordar que hay poliamor normativo, no normativo, redes afectivas, anarquía emocional, y es importante no dar por hecho nada, no asumir acuerdos, sino llegar a acuerdos propios para cada tema y con cada persona. Otra movida es que te quieran convencer de que solo hay una manera buena de tener relaciones abiertas. Que creas que te comunicas bien, que tu lenguaje verbal diga lo contrario de lo que dices hablando, que tengas un tono de voz que empeore la discusión sin que sea tu intención, que no tengas empatía, que no sepas hacerte responsable de tus sentimientos y hagas responsables de ellos a tu pareja. Que olvides de alguna forma que sí hay una norma obligatoria, la única en las relaciones abiertas, según Janet Hardy, y que se aplica a todo el mundo. Hablar claramente del sexo seguro entre las personas implicadas y obviamente pues con sinceridad absoluta. Mentirse o mentir puede tener consecuencias muy graves. y también que te lleves la mochila emocional de una relación que ha salido mal al resto de las relaciones. Joé. Ya, madre mía, cuántas cosas a tener en cuenta. Sí. Qué difícil es esto. Bueno, al final un poco lo que queríamos transmitir es eso, ¿no? Que haya una libertad para que cada uno elija el modelo que realmente se le adapte, ¿no? Y que sepamos que hay muchos más modelos. Que puede haber que puedes crear tu propio modelo y que realmente puedas sentirte lo suficientemente libre como para tomar esa decisión al respecto. Claro. Y bueno, cambiemos un poco de hilo, ¿no? Sí. Como hemos hecho en programas anteriores en El Grito de Yoko, os vamos a hacer una recomendación literaria y la de esta noche, para las recién llegadas os recordamos que estamos hablando del amor. Os hemos traído un libro muy especial por recomendación de un amigo mañico, al cual aprovechamos para darle las gracias por la ayuda que nos dio por el programa. Y nada, pues eso, un besico muy grande desde aquí, Héctor, desde las ondas de la Irola. El libro del que hablamos se llama Ética promiscua y comienza así. Mi madre suele contar a menudo esta anécdota sobre su tía abuela. La tía Mercedes, pues así se llamaba, estaba casada con un tal Timoteo Rodríguez. Timoteo tenía una compraventa de ganado, un almacén de Ramos Generales y una querida a 2 cuadras de su casa. Esto lo sabía la tía Mercedes, mi madre, niña, y todo el pueblo ganadero, pues a la hora de la siesta, Timoteo ataba carro y caballo delante de la casa de su amante. Un día mi madre preguntó a su tía cómo toleraba aquella situación. Mercedes respondió, lacónica, nunca me pegó y nunca me hizo falta nada. Una mente moderna, viajada y ocasional lectora de Zizek pensará de inmediato las cosas que soportaba la gente de entonces. Pero lo cierto es que el arreglo suena bastante menos simulado y vanguardista, queriendo decir que se mantiene fresco por inmutable. Y no es que lo pasado fuese mejor y los valores hayan cambiado, sino que lo pasado era casi igual y lo que quizá ha cambiado es nuestra capacidad de aceptar los hechos, como quien se come el chuletón y suspira por la vaca. Eso es. Qué bonito, ¿eh? Te ha gustado el final, ¿eh? Sí, me encanta. Es como para ponerlo en Twitter. Bueno, pues las autoras de este libro, de Ética promiscua, que es el libro que os recomendamos esta semana, es de Dossie Easton y Janet Hardy, y han creado algo así como el Larousse del poliamor y las relaciones alternativas. Es una lectura que creemos imprescindible para aquellas personas que insisten en la existencia de otros modos de relacionarse que van más allá de los modelos tradicionales de las relaciones amorosas, generalmente heterosexuales y entre 2 personas. Pero esta semana no traemos 1, sino 2. Madre mía. Recomendaciones. Y la segunda es Del amor al amor. Este libro está escrito por las mismas autoras del blog Antes muerta que sumisa. Y los textos y poemas que encontraréis son de Sandra Rojas, Viviana Irukote. Trío. Estamos disléxicas. Mil Amores, Gina Marada, Amanda Mar y H.R. Gersen, publicados en el blog y seccionados para encajar en el papel de las ilustraciones de Johan Turu. Según las autoras, se trata de otra apuesta para promover por todos los medios el debate y la reflexión en torno al amor, el sexo y la libertad en las relaciones humanas. Bueno, pues parece que estamos llegando hacia el final del programa. Sí, tristemente. En realidad, pues bueno, con este programa lo que queríamos plantearos es que realmente existen diferentes alternativas que simplemente pues las podemos conocer, que muchas veces optamos por un camino simplemente porque es el que conocemos y que bueno, que nos planteemos que existen otras formas de hacerlo y la nuestra propia, ¿no? De cómo lo quieras hacer y que para eso pues probablemente tengas que leer mucho, ver mucho, conocer mucho, practicar mucho. Y al final llegar a eso que es lo que tú buscas. Bueno, seamos capaces de crear nuevas estructuras que rompan radicalmente con nuestros comportamientos autoritarios que nos impiden crecer, y así al menos estaremos allanando el camino hacia la verdadera revolución, que no puede ser revolución si no es feminista. Hagamos hermosa esta lucha llena de amor. Bueno, pues eso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La semana que viene no sé qué temilla os traeremos. Pero seguro será bueno y intenso. Sí, súper intenso, súper didáctico. Enriquecedor. Maravilloso. Sí, divertido. Hasta luego. Hasta luego. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Bueno, eta gau hontan eman daizkigu eskerrak batez ere Mireni, bai horregoteat iba beste aldean. Noiz bait iritsiko da eguna, noiz hasiko den hitz egiten. Zergatik zara. Ez benetan, iritsiko da egun bat, ba hori, azkenan hartuko ezula bat zure indarra, eta hasiko zera lehitz egiten, ez? Espero dut baiet. Horrein gozez. Bueno, ba, datorren aztera arte. Habla, Miren, habla! Este ha sido el grito de Yoko y hasta la próxima semana, el martes que viene.